Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buenas tardes, amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia, esto es FM 106.3 Radio Nauta y estamos acá con Juan y Jesús otro martes para iniciar el programa. Son, si el reloj del estudio está bien, 16:08 minutos. ¿Cómo anda Juan? ¿Cómo anda Jesús? Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo están? Jesús, Eduardo, un martes más, el tercer martes de que salimos al aire, ¿no? Que arrancamos esta temporada. ¿Qué la tal? Octava. Marte, dicen que Marte, hay un dicho que dice, Marte no te cases ni te embarques ni de tu casa te aparte, ¿no? Mi abuela siempre me decía eso. No somos supersticiosos. Me decía, los martes son días en los que trata de estar siempre cerca de casa. Y que no caiga 13. El pueblo unido jamás será vencido, dice uno de los eslogan de, digamos, de la canción, una canción muy popular de los años 60, 70 de los grupos chilenos, ¿no? Intilimani, ¿no? Intilimani y Quilapayún. En este caso es un grupo rockero que tiene una versión del tema. Y en realidad tiene que ver con uno de los puntos que vamos sobre los cuales vamos a debatir ahora a raíz de las movilizaciones que hemos tenido como organizaciones de resistencia al gobierno de Macri. Unas movilizaciones, digamos, que siempre han sido bastante masivas, ¿no? Multitudinarias, y sin embargo no han servido para modificar alguna de las políticas, sobre todo las políticas económicas del gobierno de Cambiemos. Un año particular, ¿no? Porque es año electoral y hay bastante movilización al respecto, ¿no? Sobre este tema. El disparador es hasta qué punto, digamos, en este tipo de escenarios, las movilizaciones influyen o no influyen en las decisiones del gobierno. O si son más importantes los acuerdos de cúpula de poder que las movilizaciones populares. Sí, ahí con el tema de las movilizaciones, lo que para mí, ¿no? Lo que ha tenido en estos años ha sido resistir, incluso frenar algunas políticas de este gobierno. O sea, no nos olvidemos del 2x1 cuando se estaba discutiendo en el Congreso y la convocatoria de la Madre Plaza de Mayo pudieron frenar eso. Y también las movilizaciones con respecto a los espacios de los movimientos sociales que pudieron instalar una ley, ¿no? Que fue la ley de emergencia social. aprobada en el 2016 y después que tuvo en el 2017 la implementación. Entonces ahí ha habido, con respecto a las movilizaciones, algunos avances, pero en cuestiones más generales nunca ha habido un cambio estructural, ¿no?, en las cuestiones económicas. Sobre todo del modelo, ¿no? Del modelo. Del modelo económico neoliberal. Digamos que hoy, recordamos, hoy martes hay una convocatoria en el Congreso, ¿no? Es el proyecto sobre la ley de legalización del aborto. La interrupción voluntaria del aborto. Del embarazo. Seguramente estaremos conectándonos con alguna compañera que esté ahí en la movilización para que nos cuente que nos cuente un poco acerca del asunto, ¿no? Uh-huh. Recordamos, hoy tenemos también el sorteo del libro de Virgin Despentes, Foliame, es la traducción al castellano. Y vos habías visto la película. Sí, la vi en... Violame es el título de la película, sí, ¿no? En castellano sería Violame. Bastante interesante, es una película muy violenta que habla sobre un tema con respecto a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Muy machista, lo que hace es ahí como que empodera a la mujer y le ponen un rol de ¿cómo se llama?, de empoderamiento a la mujer. Es una película muy muy violenta, muchas escenas de sexo y todo. Despentes, en cierta manera tuvo intervención en la película, fue la que dirigió la adaptación, el guión adaptado de la novela, y imagínate que en una sociedad tan moderna, tan intelectual o que se precia de tal como la francesa, estuvo prohibida un tiempo. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando básicamente de los 2000 ya. No es una cuestión, ¿viste? No es que la novela sea de las épocas, ¿viste?, en las que todavía había cierta censura o conservadurismo en las sociedades, sobre todo en las sociedades europeas. Imagínate, teoría King Kong es del año 2006. Esta es anterior. Tuvo mucha repercusión en el sentido que fue como el rompimiento de ciertos cánones de la literatura francesa. Hay una revista que se llama Les Incorruptibles, que creo que tiene una versión argentina, en donde decía: la literatura francesa nunca volverá a ser la misma, ¿no? Una especie de road trip, como dice la contratapa del libro. Y la compara con una película que tuvo bastante repercusión acá en los años 90, que fue Thelma and Louise. Pero yo creo que esta es mucho más violenta, ¿no? Las marginalidades de los suburbios parisinos, y está escrito, digamos, de una manera bastante cruda. Así que sortearemos el libro. Eso lo estaremos haciendo casi al finalizar el programa. Y después, bueno, ya todavía no entregamos el... El libro de Sinceramente. El anterior, Sinceramente, sí, porque lo estaremos. La afortunada tiene horarios laborales en este, sí, ¿no? En el horario que nosotros estamos en el programa. Y ahí Jesús se ha comprometido a que entregárselo personalmente, y estaremos colgando alguna foto de la entrega del libro a la ganadora. Para avisar a los que nos están siguiendo por la página de Facebook, que empezamos la transmisión y nos pueden hacer sus preguntas en la página también. Y bueno, los que nos están escuchando por medio de la FM de Radio Nauta 106.3 en la localidad de La Plata, se pueden comunicar también a los teléfonos. 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Después también les estaremos informando cuáles son los libros para el próximo programa. Tenemos dos libros, cortesía, uno cortesía de, como siempre, los compañeros de la editorial Malicia y de Agustín Arzac, al que le mandamos un gran saludo. Hoy tuvo una gran noticia, va a ser padre de una nena. No, felicitaciones a Raúl entonces. Y gracias por los libros. Le mandamos desde acá un fuerte abrazo. Uno de los libros será Vecinocracia, Olfato Social y Linchamiento, de Esteban Rodríguez Alzueta, al que próximamente tendremos acá en los estudios para charlar con él. Y el otro será La Gobernadora, acerca de una especie de biografía de María Eugenia Vidal, y la autora es Mara Laudonia. Entonces, bueno, esos libros se estarán sorteando en el transcurso de las próximas semanas. De las próximas semanas, sí. Bueno, temas para hoy. Creo que, no sé si Jesús tenía el tema de... Sí, iba a charlar sobre... De la política de inseguridad, podríamos decir, ¿no? De Patricia Bull, del ministerio de Patricia Bullrich, acerca de la tragedia de los chicos de Monte. Eso Juan, vos ibas a comentar un poco sobre el asesinato sobre por parte de la policía, ¿no? El gatillo fácil, sí, el gatillo fácil en la era de la doctrina Chocobar con Bullrich, ¿no? Como el gobierno de alguna forma incentiva este tipo de accionar, ¿no?, hacia la policía. Se va a hacer una movilización en la ciudad de La Plata, también una movilización masiva, el día viernes, así que también vamos a estar difundiendo... Este viernes. Sí. Recordemos que ya hubo una en Capital el viernes de la semana pasada. Sí, y también traje un tema que sobre unas declaraciones del precandidato a intendente Alberto Fernández sobre los medios de comunicación en una entrevista que hiciera a Tiempo Argentino. También tenemos algún comentario acerca de la convención de la Unión Cívica Radical ayer en Parque Norte. Básicamente tenemos un pequeño audio de los concurrentes cantando el himno radical. Himno clásico ya, ¿no? Y un fragmento de una entrevista a Martín Lustó. ¿A qué himno te refieres? ¿Al himno radical o al himno que cantó la parte disidente del radicalismo? El hit del verano. El MM. Sí, MMLPQEP. No, básicamente por ahora nos quedamos con el himno de la Unión Cívica, Radical. ¿Y cuáles fueron las definiciones que aparentemente vienen con ciertos condicionamientos acerca de la participación de la Unión Cívica Radical en el espacio de Cambiemos? Que yo no sé si son condicionamientos o por ahí, digamos, son excusas como para decir, bueno, nosotros seguimos en este espacio y lo que vamos a tratar de aquí a futuro es un poco modificar ciertos aspectos en los que hemos sido básicamente cola de ratón del espacio gobernante. ¿No? ¿No volaron sillas esta vez en la convención radical? No, pero sí el cantito y sí, digamos, yo creo que se notó un poco más las voces de disconformidad, ¿no? Sí. Aparte de hacerlo de una manera más civilizada, yo creo que hubieron voces que directamente plantean la poca participación política que tiene la Unión Cívica Radical en el gobierno de Cambiemos. Y voces importantes, digamos, como la del gobernador de Mendoza, Cornejo. Que en una parte de su discurso también se animó a cantar no el MM, sino el himno radical, ¿no? Todas esas cosas, bueno, estaremos comentando. También a propósito de lo que pensaba, digamos, el martes pasado Jesús con respecto a lo preocupado que estaba ante los comentarios acerca de la fórmula Fernández y del sorteo del libro de Cristina Fernández de Kirchner. Jesús pensaba que un poco nos podían llegar a caracterizar por la temática de los dos primeros programas, un poco como... Sí, justo también hoy iba... Como K, ¿no? Sí, igual justo hoy iba a charlar un poco sobre el acto que realizó, ¿no?, Cristina con la fórmula, ¿no?, con Alberto Fernández, y después las repercusiones que tuvieron. Y después el primer spot de campaña que tuvieron. Por eso me adelanto, viste, a decir que no te preocupes. Digamos, tenemos una línea editorial que es bastante ajena a la de ese espacio político. Incluso te comento, algunos amigos muy anti-K, pero no necesariamente de derecha, me comentaban que quizás en la próxima temporada, o sea, en la novena temporada de... Si hacemos la novena temporada de Prohibido Cumbia, por ahí podemos llegar a empezarla con otro libro de Cristina Fernández que sea un émulo de los títulos de los libros de Antonio Gramsci, esos cuadernos desde la cárcel, ¿no? No, nosotros no queremos adelantar nada, digamos, con respecto a la situación judicial de la expresidenta, ni tampoco prendernos en este tipo de chicana de compañeros que no concuerdan, digamos, con la línea política peronista. Vamos a escuchar música y arrancamos a metiéndole diente al programa. Y para todos ustedes, Bamba la Banda presenta S.R.A. Sociedad. De esta humilde fiesta dignense participar todos los que busquen una inmensa distracción. Sin embargo, tu brindis con la Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé. Seguimos en Prohibido Cumbia. Vamos a presentar el tema que vamos a desarrollar después de la tanda. Es la política de... ¿Se puede llamar seguridad? Seguridad o inseguridad. Hace unos días, en la Argentina había sucedido un hecho trágico, ¿no? En la cual en la localidad de San Miguel de Monte, la policía había disparado contra unos jóvenes, adolescentes. Había solamente un mayor de edad en el grupo, ocasionando el accidente de los habitantes del automóvil. Y hace poco, la única sobreviviente de la persecución, Rocío, una chica de 13 años, está recuperándose. Sigue en terapia intensiva, pero con pronóstico reservado. Pero es la única, por ahora, es la única en realidad sobreviviente de esa tragedia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Hace unos días también, el domingo, había habido otro caso donde la policía en la localidad de 3 de febrero había disparado contra otro chico. Nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? En la Argentina de Mauricio Macri, en la Argentina donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta ahora no ha tenido una autocrítica con respecto al accionar, ¿no? El gobierno hace un tiempo a esta parte ha venido generando como una especie de premiación a la policía por el accionar a raíz de lo que pasó con lo que se llamó el caso Chocobar. ¿Recuerdan el policía que había disparado por la espalda? La doctrina Chocobar, ¿no? Que le llaman los medios. Sí, a raíz de eso es que se denominó la doctrina Chocobar. En la cual hay como cierto aval implícito de parte del gobierno nacional hacia la brutalidad, hacia el accionar de la policía de esta forma, específicamente contra la población, la ciudadanía, ¿no? Y contra jóvenes. Y además de la llamada doctrina de Chocobar, digamos, Patricia Bullrich siguió avalando la intervención no solamente de las fuerzas policiales, sino también lo hizo acerca de las fuerzas nacionales como la Gendarmería y la Prefectura en el caso de Santiago Maldonado y en el asesinato de Rafael Nahuel en el sur por parte de un prefecto. Después que pasemos la tanda, yo subo la apuesta y digo que es una continuidad del plan de seguridad social que viene desde el gobierno kirchnerista, cuyo secretario de seguridad, Sergio Berni, más o menos tuvo, digamos, las mismas inclinaciones nefastas que tiene Patricia Bullrich. Por ahí la diferencia es, digamos, que Sergio Berni tenía por ahí un discurso mucho más sutil después de sus intervenciones represivas. En cambio, Patricia Bullrich es totalmente descarnada y totalmente defensora de la supuesta legalidad de las fuerzas represivas, ¿no? Vamos a ir a la tanda y vamos a charlar acerca de esta política que yo llamo de control social.

Seguimos en Prohibido Cumbia. Tenemos como cortina la voz aguardientosa y los temas oscuros que tiene en sus letras Tom Waits. Y justamente nos vamos a referir a un tema que está siendo oscuro. Yo te subí a la apuesta en el sentido de que no es, digamos, propiedad, si querés, exclusiva de Patricia Bullrich, la política de seguridad y de control social que viene con el gobierno de Cambiemos. Y te decía que era una continuidad más o menos de las políticas de seguridad que había implementado el gobierno kirchnerista cuando la ministra era Garré y su secretario de seguridad era Sergio Berni. ¿Por qué la misma política represiva, digamos, el asesinato de Luciano Arruga por parte de las fuerzas policiales, si querés, un poco antes de la desaparición de Jorge Julio López? Y yo creo que las políticas de seguridad en todos los países latinoamericanos tienden hacia el control social. Y la única manera de instalar el control social es justamente haciendo este tipo de accionar policial, sobre todo en los lugares periféricos, en los barrios, ¿no? Y en los lugares, digamos, donde tenés pueblos chicos con una sociedad de mentalidad bastante conservadora, ¿no? Creo que a estas alturas está totalmente comprobado que los chicos fueron asesinados por la policía, si se quiere, de una manera directa o indirecta. Y es preocupante que hasta haya, digamos, indicios de responsabilidad por parte de la Secretaría de Seguridad del municipio de San Miguel de Monte, ¿no? Como todo parece indicar, y las investigaciones así del fiscal así lo orientan. Creo que ha sido detenido inclusive el secretario de seguridad de la Municipalidad de Monte. Algo que fue inmediato a resaltar, me parece, que fue que inmediatamente cuando sucedieron estos hechos y empezaron a verse las irregularidades de parte de las declaraciones de los policías, que empezaron a entrar en contradicción, el ministro de seguridad, Cristian Ritondo, actuó inmediatamente y apartó a los cerca de 16 policías que de la causa y están siendo ahora investigados. Algo que llama la atención es el silencio, ¿no?, de la gobernadora María Eugenia Vidal, que hasta ahora no se ha manifestado al respecto, y son dos casos puntuales que han pasado en esta semana en la provincia de Buenos Aires. El otro caso al que me refería era en la localidad de 3 de Febrero, de Diego Cagliero, un chico que también fue víctima de gatillo fácil. La policía había salido a decir de que el chico había intentado robar en un supermercado. El hecho es que no hay pruebas, no hay videos que muestren esta situación, no hay tampoco videos ni tampoco casquillo de bala, porque otra de las cosas que dijo la policía era que el joven disparó también y que ellos se defendieron y por eso dispararon, y no hay casquillo de bala tampoco en el auto donde se estaba movilizando este chico. Hay un video que está circulando en redes sociales donde la madre del chico, una señora docente, los encara a los policías y los acusa de ser responsable de lo que le había pasado a Diego. Diego, que en poco tiempo iba a ser padre de familia, su esposa está embarazada, y que la madre lo esperaba para comer, lo esperaba el domingo para comer ravioles, y nunca llegó, nunca llegará, porque Diego se cruzó en su camino con la policía. Algo que pasa en este gobierno actual es como se incentiva de parte del gobierno nacional este tipo de accionar. porque si bien, como dice ese Eduardo, la política de Sergio Berni fue muy dura también, sobre todo con las organizaciones sociales, inclusive algunas organizaciones sociales llegaron las llegaron a detener y las trasladaron a Campo de Mayo, ¿no? Con lo simbólico que esto significa. Pero a diferencia de este gobierno, es que el mismísimo presidente de la nación recibió a Chocobar en su momento en una suerte de premiación, ¿no? Una suerte de premiación, legitimando y avalando este accionar de parte de la policía. Y luego una ministra que también, cada vez que habla, es para avalar el uso de la fuerza, incentivar inclusive a que el policía primero dispare y luego pregunte, ¿no? Cuando en realidad el policía está para garantizar el orden y la seguridad, no para salir a hacer una cacería de personas, ¿no? Es una situación de inseguridad muy grave. Y con esto también, con esta cuestión de la inseguridad que se fogonea, ¿no?, en los medios, también le da pie para que después se puedan instalar la cuestión de la baja de imputabilidad, de querer discutirlo en el Congreso, y incluso Insaurralde en su momento, o Sergio Massa, también plantearon esto de la baja de imputabilidad. Y ahora, teniendo un gobierno de derecha, lo que ya es Macri, con la cuestión de legitimidad que le dan a los tipos que asesinan, porque son asesinos, o sea, Chocobar asesinó por la espalda, para que después se pueda instalar. Yo volviendo un poco atrás también, con el gobierno anterior, ¿no? También, el gobierno anterior, acá se instaló la ley que fue la ley antiterrorista, y también estuvo el proyecto X, donde estaba Sergio Berni, que vos mencionabas, donde agentes se infiltraban en las organizaciones sociales para buscar información de los dirigentes sociales, y era una persecución también eso. Sí, leyes que le están dando un poco marco a la política de seguridad del gobierno actual. Lo que vos bien decías, Juan, es que lo preocupante en este caso es la legitimidad que le da, que le dan los funcionarios en el discurso, desde el presidente hasta la ministro de seguridad, ¿no? Y el silencio también de la gobernadora, que no ha dicho nada. Sí, el silencio de la gobernadora se puede interpretar, como una cuestión electoral. El que se ha salido a diferenciar podría ser su secretario de seguridad, Cristian Ritondo, de que ha actuado contra la policía y en ningún momento el discurso ha sido, en la línea de Bullrich, en el sentido de legitimar el accionar policial. Difícil también hacerlo, porque ante las evidencias que hay y las pruebas de los videos que hay acerca del accionar policial, es difícil salir a defenderlo, ¿no? Quizás Bullrich por ahí haya salido a defender en los casos en los que no había, mayores evidencias mediáticas. Había otro tipo de evidencias, como quedó comprobado en el caso del asesinato de Rafael Nahuel. Pero yo digo, una irresponsabilidad por parte de la ministra de Seguridad, porque se supone que ellos sí tienen las evidencias como para saber que ha sido un asesinato y no un enfrentamiento, y sin embargo siguen avalando las políticas de represión. Sí, además, en este caso estamos hablando puntualmente de Gatillo Fácil, que Argentina tiene en su historia una trágica suerte de Gatillo Fácil, ¿no? Hace un momento habías mencionado a Luciano Arruga, que fue un chico, un joven que se negó, ¿no? Se negó a un adolescente que se negó a robar para la policía, y lo denunció, y luego empezó a sufrir persecución de parte de la policía hasta que desapareció y fue encontrado hace poco como NN en un cementerio. En el cementerio de la Chacarita. Ahí también en estos días, justamente a raíz del caso de Luciano Arruga, cuando se lo hacían recordar, Patricia Bullrich salió con una versión total que no tiene nada que ver, con lo que ya está comprobado, que es la intervención policial, ¿no? Entonces, todavía más preocupante la legitimidad que le quiere dar la ministra de Seguridad a las fuerzas policiales, aún en los casos de Gatillo Fácil. Sí, una deuda pendiente de la Argentina. La Argentina terminó o pasó cuando se recuperó la democracia, algo que no se pudo avanzar es en la reforma del aparato policial, un aparato que fue funcional y sirvió también en la dictadura militar, ¿no? Fue parte también de la dictadura militar, un aparato que tiene en su haber denuncias de complicidad con el delito, el narcotráfico, la trata. El 8 de mayo, hace poco nada más, en este mes, se celebró un año más del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, a raíz de una masacre que hubo. Se podría decir que fue el primer caso de gatillo fácil que tuvo la policía, que tiene la policía en su haber, que pasó en el 87, cuando la policía, justamente en el barrio de Ingeniero Bugne, de la provincia de Buenos Aires, había matado a unos jóvenes. No, a raíz de ahí en adelante es que se conmemora los 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Y no solamente son los casos de gatillo fácil, sino también la represión y la brutalidad con la que la policía lleva hoy adelante los operativos contra la venta ambulante, contra la manifestación, contra las organizaciones sociales, contra el periodismo. Hace poco vimos cómo en el cuadernazo que estaban haciendo los trabajadores de una cooperativa gráfica en Buenos Aires, estaban regalando cuadernos, cómo la policía fue contra los fotógrafos de Página 12, que habían una semana antes habían sido los que habían registrado con sus fotos en el verdurazo la represión policial, justamente. Y en ese cuadernazo la policía fue específicamente contra los trabajadores de prensa, contra los fotógrafos. Entonces hay un avasallamiento que no es solamente el gatillo fácil, sino también contra la libertad de prensa, contra la libertad el derecho a la manifestación, ¿no? que tenemos todos los ciudadanos, y también contra la venta ambulante. Digo, los operativos que hace la policía de la ciudad. La policía de la ciudad en Buenos Aires contra los vendedores ambulantes es terrible. Esto no lo muestran los medios de comunicación, no lo masifican, se visibiliza mucho en las redes sociales, pero la brutalidad con la cual la policía envalentonada, avalada por un discurso gubernamental, se maneja, es la verdad que es muy brutal. Por eso decíamos, digamos, generalizamos el título de control social. Por todas estas circunstancias y como una asignatura pendiente de lo que vos manifestás que no se pudo lograr, que era descabezar a las cúpulas policiales y a los métodos de la época de la dictadura. Por eso yo ponía el ejemplo de la desaparición de Jorge Julio López, en donde creo que está fehacientemente comprobado la complicidad de la policía bonaerense en la desaparición de uno de los testigos por los crímenes de lesa humanidad que hubo acá en la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a tratar de comunicarnos con la compañera que está en el Congreso. Leading the blind. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Estamos llegando a las 17 horas y estamos tratando de comunicarnos con la compañera que está yendo al Congreso. Hoy, recordemos, es presentación, octava presentación, ¿no? De proyecto sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, la octava presentación desde el 2007, que fue la primera vez que se presentó esta ley. Y en el marco de una movilización masiva, ¿no? Hoy había convocatoria de varios gremios, centros de estudiantes, de organizaciones políticas también, para acompañar a la presentación, ¿no? Sí. Ni qué decir lo que va a ser, si es que se llegará o no a tratar este año, ¿no? Sí, hay que ver si están las condiciones para tratar este año, antes de las elecciones, el proyecto. Es probable que se trate este año y seguramente van a ser tan masivas como las últimas cuando se trató la ley. Tengo acá una entrevista del domingo 19 de mayo del 2019 en el diario Perfil. Se las voy a dar para que la lean. Ahí básicamente esto tiene que ver con mi preocupación. Yo les decía que gane quien gane, si gana Cambiemos, o gana Fernández, o gane Alternativa Federal, o sea el peronismo federal, que son los que tienen, digamos, la mayor intención de voto para las elecciones de octubre, lo que no se va a modificar es el modelo económico y que seguiremos transitando los primeros pasos o los segundos, porque los primeros ya los está dando el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, para un proceso económico netamente neoliberal, digamos, a semejanza de lo que está sucediendo prácticamente en todo el resto de Latinoamérica, México incluido, con Andrés Manuel López Obrador. La entrevista es a Emanuel Álvarez Haggis, un economista que yo considero que es bastante, bastante lúcido en cuanto a su tema, bastante, bastante preparado, bastante, bastante cuadro en economía política, en la que el título dice: Macri está a la derecha del fondo. Leyéndolo ustedes van a ver, y después si quieren lo charlamos la próxima semana, en cuanto digamos a los temas centrales, que no hay una diferencia digamos de criterio en cuanto a la política que se está implementando en la actualidad, el modelo económico que se está implementando en la actualidad. No hay ninguna crítica, o las críticas son, digamos, muy por arriba, muy livianas, acerca del endeudamiento. Haggis sostiene que cualquier gobierno que venga va a tener que seguir el mismo modelo, digamos, negociando con el Fondo Monetario, que es impensado pensar que no se puede llegar a pagar la deuda. Y otros temas, ¿no? Léanla, está muy interesante. Quedamos pendiente para leerlo y podemos charlar un poco la semana que viene, ¿no? En el próximo programa sobre la nota. Es interesante, ¿no? Hay un cambio de época, decía hace unas semanas Cristina Kirchner. Elogios a Domingo Cavallo, elogios a Federico Stutzenegger, que dejó la conducción del Banco Central hace unos meses. Poquísimas diferencias con la política económica de Melconian, muchas coincidencias, y hay una parte en la que Haggis dice: nosotros que estamos un poquito a la izquierda, ¿no? Toda una declaración de principio, digamos, un poquito a la izquierda es prácticamente, después de las declaraciones que hace, es nada, ¿no? Y otra cosa muy importante, un elogio bastante, dimensionado sobre la política económica que está implementando Donald Trump en Estados Unidos, a semejanza de lo que dijo Cristina Fernández en la presentación del libro. ¿Vamos a la entrevista? Bueno, ahí tenemos en línea, está conectada Analía Kelly, que es la dirigente nacional de Mumalá, que es una organización que se llama Mujeres de la Matria Latinoamericana, y en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, justo hoy se está presentando por octava vez el proyecto de ley que es de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ahí estamos con Analía, que está seguramente en el Congreso. Hola, Analía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá, llegando. ¿Llegando al Congreso? Sí. ¿Cómo, contanos un poco cómo está la situación, cómo se está viviendo hoy la jornada, ¿no? Por la octava presentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo se está viviendo hoy en el Congreso? Bueno, con mucha emoción, ¿no? Y con mucha gana e ideas, porque esta ley que va a ser por octava vez presentada sea tratada, ¿no? Que sea tratada y que pueda ser aprobada, siempre poniéndole todo el empuje, digamos, y sobre todo toda la visibilización que el tema necesita, ¿no? Con respecto a eso. Por lo cual, desde hoy temprano, en varios puntos, digamos, del país, se están haciendo distintas actividades, muchas de ellas relacionadas en el conurbano con organizar caravanas y grupos de mujeres organizadas y no organizadas para venir hacia el Congreso de la Nación, que es 5:30 de la tarde, va a estar presentándose en conferencia de prensa,

manifestación, ¿no? Concentración de mujeres que están exigiendo que se discuta, ¿no? El proyecto de ley y que se presente y después se discuta y se pueda aprobar el proyecto de ley que es la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. No, una demanda concreta que acá en la Ciudad de La Plata también se ha estado pidiendo es la declaración de la emergencia contra la violencia de género, ¿no? La emergencia ni una menos, dice Analía, a nivel nacional. Acá en La Plata también. Hace unos días, el miércoles pasado, la semana pasada, se firmó la presidenta del Consejo Deliberante, Ileana Cid, firmó la creación de la Comisión de Equidad y Género, que es histórico, la Municipalidad de La Plata va a tener una Comisión de Equidad y Género, que va a encargarse de reglamentar el funcionamiento interno de la Municipalidad y de los funcionarios públicos. Recordemos que Ileana Cid está reemplazando, o vino en reemplazo, del Fernando Ponce, que fue el anterior presidente del Consejo Deliberante, que renunció luego de haber sido denunciado por acoso sexual de parte de una trabajadora, ex trabajadora de la Municipalidad de La Plata. Igual suerte está corriendo el presidente de la Cámara de Diputados, Mosca. Manuel Mosca, Manuel, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, sí, también pidió licencia y hace 3 semanas creo que fue que la Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires le aprobó la licencia. No es solamente por acoso, este en caso es por abuso sexual. Sí. ¿No? O sea, una acusación muchísimo más grave que aparentemente tiene otra denuncia más, aparte de la denuncia original. Lo que ha pedido este legislador, lo que ha pedido es licencia. Sí, el argumento es para, ¿no?, que no pueda entorpecer la investigación. Correcto. Lo que dijo. Sí, totalmente. Bueno, y yo no hice pregunta porque básicamente lo que no quería es ser el jodido abogado del diablo, ¿no? Por justamente lo que planteaba en el inicio del programa acerca del debate sobre correlaciones de fuerza y sobre, digamos, el pueblo movilizado si puede modificar o imponer modificaciones a las resoluciones de los poderes del Estado, y qué mejor muestra, ¿no?, que las movilizaciones recontramasivas. Si ha habido una movilización masiva, justamente han sido la ni una menos y la movilización para la aprobación de la ley, esta ley de interrupción legal del embarazo. Voluntaria del embarazo, voluntaria, sí. Del embarazo. Que en realidad fue una movilización muy grande la del año pasado, sí. Y aún así la Cámara de Senadores no acompañó, ¿no?, el pedido. Claro. Ahora, lo que nos decía la compañera militante es básicamente lo que no se ha avanzado nada, ni siquiera, digamos, en poner el tema de la violencia de género como uno de los ejes centrales en las discusiones parlamentarias. Sí, ¿no? Y una de las cosas también es un año electoral y el tema del aborto está justamente en la agenda y es el eslogan de campaña de muchos precandidatos ya. Por ejemplo, hace una semana, el viernes, estuvo en la Ciudad de La Plata Juan José Gómez Centurión. Es un ex combatiente de Malvinas, fue funcionario de la aduana del gobierno de Mauricio Macri, que se fue a raíz de una denuncia que había recibido de parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que luego que se investigó, se probó la inocencia, pero él no quiso volver al gobierno. Y lo que manifiesta es de que su alejamiento es porque hacia adentro no podía hacer más nada económicamente y porque además el gobierno tenía una postura con respecto al aborto. Directamente Juan José Gómez Centurión es precandidato a presidente y está en contra del aborto. El espacio de Juan José Gómez Centurión es un espacio que aglutina de alguna forma a ex militares, a ex policías retirados, y que en la Ciudad de La Plata, al menos, ha contactado con referentes de iglesia, ¿no? Ex-carapintada. Ex-carapintada, sí. Que ha contactado con sectores del evangelismo. Algo que decía Analía, ¿no? Que si bien es cierto que los pañuelos celestes no solamente hoy por hoy, al menos creo que no tienen en su agenda solamente oponerse al aborto, sino que empiezan a caminar el territorio porque empiezan a disputar también lo simbólico, ¿no? Y el discurso, sobre todo, empiezan una gran disputa por el discurso, y creo que en ese sentido es porque es también que las organizaciones, las instituciones evangélicas o cristianas empiezan a participar también en política. Sí, vienen, como se llama, a disputar, ¿no?, la cuestión del sentido común. Constantemente ahora viene creciendo también con Mis Hijos No Te Metas, el hashtag, y algunas organizaciones, y también candidatos, como hablamos acá en La Plata, un candidato que defiende a rajatabla hay que cuidar la familia, es Jonathan Trovat, que viene del mormonismo. Y Darío Pluchinota también, que es un candidato que es un pastor. ¿Ves? Vienen creciendo constantemente. Y bueno, está la disputa, ¿no? Por un lado, que crece en el movimiento feminista que pide la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y por el otro lado también los sectores del pañuelo celeste. O sea que hay un acá en Argentina hay una cuestión embrionaria con respecto a estos sectores religiosos de tinte evangélico, cosa que en otros países como Brasil han avanzado, digamos, bastante y tienen un juego político bastante importante, y también en Perú. Sí, mira, hace un 2 meses, creo que fue, no recuerdo bien la fecha exacta, la voy a buscar, pero fue en el marco del Día del Derecho del Niño por Nacer. En la ciudad de La Plata se había organizado un festival que lo organizó el Espacio Provida de la ciudad de La Plata, en coordinación con la iglesia, ¿no? Contó con el aval, el apoyo de la Municipalidad de La Plata, en la cual una de las cosas que me dejó pensando es una de las declaraciones que hizo en público, en el escenario, una de las chicas jovencitas, debe haber tenido 18 años, 19 años, que estaba hablando al público de pasar a la ofensiva, ¿no? Decía de salir de la defensiva y pasar a la ofensiva. No nos podemos quedar solamente en rechazar el proyecto, sino que hay que salir a proponer también, hay que proponer nosotros, porque si no, las verdes avanzan. Entonces, me quedé pensando en eso, y creo que hay una visión, ¿no?, al menos dentro de este espacio, de salir justamente, como dice Jesús, a disputar sentido, y me parece que esa disputa también es política, ¿no? Van a construir también espacio de referencia política. Claro, lógicamente ya sabemos en qué sentido las propuestas, ¿no? Y no solamente hay un avance en cuanto digamos al tema de aborto, sino también en cuanto al tema de matrimonio igualitario. En Brasil es muy sintomático esto. Yo tenía acá un apunte de un personaje, Isidoro Manuel Santana Jr., el diputado más votado en el estado de Bahía en las elecciones legislativas de octubre. Él se define como un ex homosexual curado por las prédicas de la Biblia. Lógicamente es un pastor evangélico. Claro, ¿no? Ve la homosexualidad como una enfermedad. Claro, que la Organización total. Mundial de la Salud ya ha descartado esto de que no es ninguna enfermedad, ¿no? Exactamente. O sea que, digamos, aparte de las mentalidades y de las propuestas conservadoras en ese sentido, lo que hacen es disputarte el eje temático, ¿no? Disputarte políticamente el eje temático, y son cada vez, digamos, avanzan muchísimo, muchísimo más. Y esto nosotros todavía lo tenemos como una cosa, digamos, embrionaria, podríamos decir el huevo de la serpiente. Vamos a escuchar un poco de música. Como tú

Basta de deterioro de la salud. Basta a la mentira de una economía verde para ampliar los puestos laborales. Basta de escuelas fumigadas. Basta de transgénicos. Basta de ambientes y aguas contaminadas. Basta de montañas y bosques destruidos. Sé parte, sos parte. Desde el 27 de mayo al 1 de junio se encienden todas las luchas en la provincia. Nos encontramos en las calles. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Media, 17 horas y media pasaditas. ¿Hace frío? Mejoró el día, ¿no? Hoy estuvo bastante nublado en la mañana. Bien temprano había una neblina que no se podía ver. Sí, en Romero no se veía ni lo que se conversaba, te digo. Una neblina que levantó más o menos a eso de las 9 de la mañana. Sí. Y estaba bastante fresco. Sí. Creo que a partir de esta semana va a empezar a bajar un poco la temperatura, ¿no? Y ya estamos a unos días del invierno, así que seguramente, sí. Baja la temperatura, mientras tanto sube la temperatura política, ¿no? Sobre todo... El escenario político está, digamos, bastante movido. Bastante movido. Y en todos los espacios. Y bueno, desde que Fernández fue anunciada como la fórmula presidencial por el kirchnerismo, es el centro de la escena, al menos por ahora, de la oposición, ¿no? Hasta que Alternativa Federal se decida de una vez por todas si va, no va, la baña que va a ser. El radicalismo ayer reafirmó de que van a acompañar a Macri, más allá de algunos puntos, unos condicionamientos que pusieron, pero en realidad no modifica nada de fondo, van a acompañar. Sí, igualmente yo creo que después de la pegada inicial que puede haber sido el sorpresivo anuncio de Cristina Fernández, digamos, se ha ido un poco, no sé si devaluando, pero perdiendo, digamos, centralidad el tema de la fórmula Fernández al cuadrado, ¿no? Y lo que extraña básicamente es que el peronismo federal, a estas alturas y después de ya una semana anunciada la fórmula del kirchnerismo, no se ponga de acuerdo, digamos, en armar un espacio. Lógicamente yo creo que el gobierno de Cambiemos ahí está jugando sus fichas, porque para ellos es muy importante de que por lo menos haya tres alternativas en las elecciones de octubre, y que tampoco a Cambiemos le conviene que el peronismo federal se una en un solo bloque, porque ahí sí que básicamente correría el riesgo inclusive de poder llegar en un tercer lugar y ni siquiera entrar en un balotaje. Sí, ¿no? Así es. La vieja fórmula de divide y reinarás, ¿no? Algo que interpretó bastante bien el kirchnerismo en su momento también, y Durán Barba hoy por hoy lo está llevando, me parece... Sí, de ahí la a la práctica, ¿no? De ahí la reacción, digamos, de reunirse inmediatamente con el gobernador de Salta, Urtubey, o con Schiaretti. O con Schiaretti de Córdoba. Una foto que se lo dio abrazado, ¿no? Sí, a Macri. Sí. Yo creo que ahí, básicamente, por los antecedentes, digamos, desde los años 90, con respecto a la relación entre Juan Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba, y Mauricio Macri, hay una, más que una cuestión de afinidad política o ideológica, hay una cuestión también que tiene que ver, digamos, con los negocios. Schiaretti en los 90 fue director de la Superintendencia de Aduanas en la época de que Mauricio Macri estuvo implicado en contrabando de autos desde el Uruguay. Entonces, ahí yo creo que, bueno, desde ahí se conocían. Yo no quiero insinuar nada. No estás insinuando porque nada. Porque esa causa, digamos, fue cajoneada, ¿no? No, sí. no pasó absolutamente nada con la denuncia esa. Prescribió. Yo recuerdo que acá en La Plata tuvo bastante repercusión porque estuvo implicado alguien que hoy tiene un grupo económico bastante importante y que tiene una de las concesionarias de autos más grandes de acá de la ciudad de La Plata, que fue la concesionaria Randazzo. ¿El grupo Randazzo? El grupo Randazzo en ese tiempo, digamos, tenía bastante mediaticidad porque uno de los el hijo del dueño de la concesionaria Randazzo jugaba, era el 9 del Club Boca Juniors. Entonces se le implicó en el mismo contrabando, en la misma causa de contrabando de autos en la que estuvo Macri. ¿Ya estaba dentro de la directiva de Boca Junior? Yo no recuerdo, pero me parece que sí. Me parece que sí. Fue, digamos, tuvo bastante repercusión mediática esa causa que finalmente prescribió. Desde esos tiempos es que, digamos, Schiaretti y Mauricio se conocen bastante bien. Yo comentaba en programas anteriores que por ahí no le afectaba mucho el hecho de los resultados eleccionarios en Córdoba en cuanto a la gobernación a Cambiemos, porque Schiaretti, Macri tenía mejor relación con Schiaretti, siendo Schiaretti peronista, que con los espacios del radicalismo en Córdoba. Aparte, no nos olvidemos que Schiaretti ha sido el gobernador que más recursos para obra pública ha tenido en los últimos años, y creo que, si no me equivoco, ha sido la única provincia en la que no se le retació ningún tipo de recursos para obra pública, no redujo en ningún momento la obra pública que estaba efectuando. El abrazo de la foto es bastante sugestivo, ¿no? Sí, yo ahí un poco que disiento, porque en la elección en Córdoba, sobre todo el gobierno nacional, jugó muy fuertemente Macri, Vidal, Carrió, inclusive salió a jugar muy fuertemente, inclusive dentro de la misma interna que tenían Cambiemos. Creo que hubo una cosa de querer mostrarse como jugando fuerte y le salió mal. Yo creo que les ha dolido más perder la intendencia, si querés, de Córdoba, que el hecho de que Schiaretti siga siendo el gobernador, ¿no? Porque a estas alturas, digamos, Schiaretti no es un operador político, es un gobernador, pero es un gobernador que tiene, digamos, bastantes años de experiencia en política, es un veterano en la política, y tranquilamente podría haberse posicionado como un armador de importancia del peronismo federal. Y sin embargo, no lo ha hecho. Es más, ¿no? Salió después del triunfo a diferenciarse del kirchnerismo y también de Mauricio Macri. Sí, pero el tema que vamos a tratar ahora es si bien... Negocios. Son negocios. Negocios son negocios, decía. Business son business, ¿no? No es por nada, pero son negocios, decía el padrino cuando mataba... qué película esa, ¿eh? Qué peliculón. Qué clásico. El domingo apareció una nota en el diario Tiempo Argentino que... Una entrevista que la hizo el periodista Martín Piqué, en la cual la entrevista se la hace al precandidato a presidente, Alberto Fernández, Y le pregunta por los medios de comunicación, ¿no? En la cual llamó bastante la atención. La declaración es, si gusta, uno se puede quedar en el título y dice, bueno, puede ser un título operado, en la cual Alberto Fernández dice que la comunicación es un negocio. Pero si empiezas a desmenuzar la entrevista, te das cuenta que en realidad reafirma lo que piensa de que la comunicación es un negocio para Alberto Fernández. Planteó de que la ley de comunicación... y servicio, la ley de servicios audiovisuales, ¿no? que había la mal llamada ley de medios, como habían titulado, como la habían estigmatizado los grupos de la corporación mediática, el grupo Clarín y el grupo Nación, que estaba mal, que en realidad el 33% que se destinaba, viste que la ley planteaba un 33% para el sector privado, un 33% para el sector para el Estado y un 33% para organizaciones no gubernamentales, que en ese 33% surgieron muchos medios de comunicación alternativos. El caso de Radionauta, este medio por el cual estamos hoy transmitiendo, surgió en el marco de esa ley, como muchas radios barriales también. Se quedó corta así la ley. Una de las críticas que le podría hacer a la ley es de que no solamente es poder facilitar el espectro, ¿no? El espectro radiofónico, sino también facilitar la infraestructura, ¿no? Los materiales para que la tecnología, para que las radios puedan funcionar realmente. Pero bueno, para Alberto Fernández eso no funcionó, no sirvió, porque en realidad los medios, al ser un negocio, tienen que tener solamente inversión privada, ¿no? Que el Estado no tendría que entrar a tallar en lo que es los medios de comunicación, tanto escrito como radial o audiovisual. Llamó bastante la atención, despertó muchas críticas, inclusive de espacios cercanos hacia adentro de Alberto Fernández, que inmediatamente le salieron a criticar de que en realidad la comunicación no es un negocio, la comunicación es un derecho, ¿no? Todos tenemos derecho a comunicarnos. Esto está establecido por organismos internacionales que consideran a la ley como un derecho humano, inclusive como uno de los derechos humanos que tenemos nosotros, porque la comunicación en realidad es información, y la persona que no puede acceder a la información es una persona que no puede ejercer sus derechos. Entonces, por lo tanto, la comunicación es un derecho, y ese derecho a la información lo tenemos que tener todas las personas, ¿no? A informar y a ser informados también, ¿no? Uno puede tanto informar como también ser informado, y no se le tiene que retasear. Porque justamente cuando la comunicación es un negocio que solamente lo manejan las empresas privadas, es lo que pasa, de que te llega solamente la información que las empresas privadas quieren que te llegue, ¿no? Y ni qué decir de que nosotros no tendríamos quizá un espacio para estar hablando de estas cosas si es que la comunicación fuese un negocio, ¿no? Sí, también ahí la cuestión de la comunicación, ¿no? Como derecho humano lo plantean, como se llama, el Pacto de San José de Costa Rica, que planteaba lo que vos decías, que el derecho a buscar, a expresar y a difundir todo tipo de información. O sea, nosotros tenemos un derecho humano. Si no habría ese derecho humano, viviríamos totalmente sin libertad de expresión, y sin libertad de expresión no habría democracia directamente. No, y esto entra en contradicción, ¿no? Cuando ahora Alberto Fernández, lo que comentaba Juan, que dice que la ley de medios, Cristina ahí cometió un error, y contradiciendo, ¿no? O sea, lo que muchos de nosotros y otras militantes, ¿no? Que luchamos constantemente para que, o sea, haya pluralidad de voces. Claro, para que haya medios alternativos. Y el Estado tiene que entrar a tallar en todo esto. De por sí el Estado entra a tallar en todo esto, porque el Estado aporta vía pauta publicitaria a los grandes grupos mediáticos. No es que el Estado no aporta, el Estado aporta. Y el Estado también tendría que aportar a los pequeños medios de comunicación, ¿no? O medios comunitarios. Eso sí hay que rever, porque la desigualdad, ¿no? Que porque el Estado tiene que aportar millones de pesos en pauta publicitaria a grandes grupos concentrados, y por qué no a los medios de comunicación pequeños, a los cooperativistas, ¿no? A los comunitarios. Eso sí hay que discutirlo. Pero después de pensar de que la comunicación es un negocio y por ende hay que verlo como un negocio, me parece que ahí la pifió bastante Alberto Fernández y muy bien la crítica de espacios afines como Graciela Peñafor, por ejemplo, que lo salió a cuestionar de adentro, ¿no? Porque ella bien. Está dentro del espacio, pero lo salió a cuestionar aún así. Y me parece que más allá de la postura que pueda tener o del voto que pueda ejercer en octubre, uno tiene que cuestionar cuando se dicen estas cosas, porque de ser electo él presidente en octubre, estamos hablando de que el futuro presidente está pensando en de que la comunicación es un negocio en el marco de que hace poco Mauricio Macri le entregó la fusión de Telecom al Grupo Clarín. Hoy por hoy el Grupo Clarín concentra demasiado poder, ¿no? Demasiado poder. Entonces, pensar cómo poder equiparar, no equilibrar esa balanza. Claro. Ya de por sí, si estamos pensando de que es un negocio, entonces yo creo que más que equiparar una balanza es seguir aportando a que la balanza esté más inclinada del otro lado, ¿no? Sí, yo no quiero chicanear con lo que, digamos, sugieren algunos en que Alberto Fernández en del 2003 al 2005 fue lobista del Multimedios Clarín. Lo que sí, por ahí hay malas lenguas que dicen, en todo caso, digamos, de ahí podría venir, digamos, la coherencia de Alberto Fernández al respecto, es que es socio en medio de comunicación, privados, de Enrique Albistur, del Pepe Albistur, que es el marido de Victoria Tolosa Paz, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podría venir, digamos, opinión en cuanto a que los medios de comunicación tienen que ser un negocio, ¿no? Porque si es socio, sería en todo caso coherente con su manera de pensar. Sí, pero preocupante porque, como vos decís, un candidato presidencial que desde ya piense eso, entonces ¿con qué medio de comunicación nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en el futuro. Por ahí yo siempre resalto, digamos, lo que sucede aquí en Argentina en cuanto a los medios de comunicación, que los medios de comunicación, digamos, son, a pesar de los medios concentrados, hay de opinión bastante variada y de calidad que no es, digamos, los medios basura como hay en otros países que hace 30, 40 años tienen gobiernos neoliberales, ¿no? Como el país, sin ir más lejos, como el país nuestro, como Perú, en donde no encontrás un medio de comunicación, o es muy difícil encontrar un medio de comunicación en donde vos puedas tener algún tipo de opinión objetiva o si querés progresista. Sí, hay, lo que se ha perdido es en Perú, ¿no? Ya que tocaste el tema, es el debate político, me parece, en los medios de comunicación. Hay una suerte de noticieros, ¿no? Hasta inclusive los noticieros trascendentes o periodistas que uno podría decir de trayectoria, se abocan solamente a la crónica, a desarrollar noticias. El último de los periodistas, que ya no está en la televisión, pero sí tiene un semanario, que es Hildebrand, era uno de los pocos que hacía periodismo político, ¿no? Y todavía lo sigue haciendo. ¿Qué hace? Felizmente. ¿Qué hace? Sí. ¿No? Felizmente. Acá tenía, ¿viste? Acá en Argentina hay buenos periodistas. Buenos periodistas. Hay periodistas políticos. Y que son periodistas que operan también. Bastante. Sí, operan bastante en el sentido común, ¿no? La disputa por el sentido. Los medios de comunicación apuntan a eso. Son grandes constructores de imaginarios, sí, y de realidades, ¿no? Y son buenos analistas políticos, digamos, también con orientación y bajada de línea, ¿no? Tenemos a Carlos Pagni, por ejemplo. Uno de los editorialistas del diario La Nación, o teníamos a Julio Blanc, que, digamos, Julio Blanc para mí era un excelente periodista, pero bueno, era era un tipo de periodista, digamos, alineado no solamente con el medio para el que escribía, sino con los intereses de ese medio. Y después tenemos, yo soy lector de un periodista de acá de La Plata, Hugo Alconada Moon. Ah, es muy bueno, sí. Está investigando, digamos, sobre todo el tema de la corrupción a partir de las coimas de Odebrecht, de la empresa multinacional brasilera, que es un periodista platense y con el que tuve así una charla casual acá cerca de la Plaza Italia. No sabía que era periodista de La Plata, pero su libro está Escribe bastante... La Nación, sí. Su libro está bastante bueno. Leí de él El Hombre de la Valija, que escribe sobre Antonini Wilson. Sí, el último libro que ha sacado acerca de la corrupción justamente de Odebrecht está bastante bueno porque le pega no solamente al empresariado que estaba, digamos, con Cristina Fernández en el gobierno kirchnerista, sino al gobierno actual. Sí, tiene bastante denuncias, sí. Lo sigo en Twitter y escribe en La Nación. No tiene mucha llegada por ahí al masivo, ¿no? Lo lee un sector, pero me parece que este tipo de cosas, por ejemplo, tendrían que tener más difusión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hay bastante blindaje en los medios de comunicación. Lamentablemente sí, y los medios, lo que pasa es que tampoco los medios de comunicación alternativos, digamos, tenemos la mayoría somos autogestivos y la escasez de recursos no nos permite, digamos, tener más llegada, claro, un público más amplio. Sobre todo eso, ¿no? Tendríamos que hacer un negocio de esto entonces. Y también convengamos que somos poco comerciales, ¿no? Y porque no es nuestro objetivo primario. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a dejar en suspenso a los olimareños porque nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que sortear el libro. Mientras Juan acomoda, digamos, quiénes son los postulantes en el sorteo. ¿Viste Juego de Tronos? Juan. ¿Cómo viene Juego de Tronos? Sí, me vas pasando los nombres, Jesús, por WhatsApp. Así dale. Vamos. Estamos juntando ahora los nombres de todas las personas que están participando por el libro Follame. Y sí, vi la serie. Un final, yo creo que apurado, apresurado, ¿no? Pero un final agradable. Uno no, generalmente, viste, en casi todas las series uno no está de acuerdo con los finales. Una gran serie como Los Soprano, por ejemplo, tuvo un final bastante insípido. Este final a mí me pareció, digamos, políticamente correcto, acorde a los tiempos que corren. Vos imaginate, un rey, rey de los seis reinos, ¿no? Unidos, un Bran el Roto. Bran el Roto, así es. Un personaje con capacidades distintas. Y el último reino queda una reina, ¿no? O sea, acorde con, digamos, con los ejes de derecho de los últimos tiempos, ¿no? Sí, a mí me llamó bastante la atención la parte en la cual el dragón, viste, con el fuego destruye el trono, ¿no? Claro. Que el trono es el lo cual al que aspiraba del poder. El símbolo del poder y en lo cual giró toda la serie, el Juego de Tronos, pero sí, el trono central era el trono de hierro, ¿no? Y cómo lo destruye con fuego y luego se va. Destruyó el trono y se fue, como una cosa de abolir, destruir el poder e irse, y después la elección de Bran el Roto como el próximo heredero, ¿no? El próximo rey, y que el reinado ya no iba a ser más por sangre, sino por sucesión, por elección, no de cualquiera, ¿no? No elegía al pueblo, elegían los otros reyes. Yo decía medio en serio, medio en joda, bueno, no podía ser reina la estalinista Daenerys, ¿no? Que destruía todo a sangre y fuego. Y los guionistas, los autores de la serie, digamos, se inclinaron por la apuesta políticamente más correcta, ¿no? Antes de que se terminara, yo decía, el final de la serie nos despejará la incertidumbre de quién se queda con el trono y no responderá a otra que es actual y cada vez más urgente en vista de los sucesivos fracasos de las gestas guerreras que intentan desterrar sistemas y empezar a construir otros. Yo decía, el que se quede con el trono de hierro habrá conquistado el poder con violencia sangrienta. Quizás haya una secuela que nos trate de despejar. Yo decía, hay otra interrogante esencial, que si ese gobernante conseguirá desde ese trono no solo conservarlo, sino además glorificar esa conquista y construir, digamos, otro tipo de sistema de gobierno, ¿no? No tenía en cuenta que por ahí yo pensaba que el aspirante al trono... Esto lo escribiste antes de ver el final. Claro, Daenerys se iba a quedar, viste, con el trono de hierro y mi incógnita era si aparte de conquistarlo a sangre y fuego, después iba a tener, digamos, la aptitud de gobernante como para, en base, digamos, a las ruinas que dejaba, reconstruir otro tipo de sistema de gobierno. Que dentro de todo iba a ser lo mismo, porque la figura de ella iba a estar presente, ¿no? Como máxima gobernante de todo. Entonces, me parece que era como pensar en lo mismo dentro o sobre las cenizas de lo que fue lo mismo, ¿no? Cambiar de opresor. A mí me parece que los guionistas de la serie se inclinaron, como te vuelvo a repetir, por la tendencia más conservadora, que es, bueno, el sistema lo seguimos conservando, pero acorde con los tiempos ponemos en el poder a lo que son los ejes modernos más importantes, que son los derechos de las minorías y el feminismo. Sí, es deja abierto a muchos análisis, ¿no? Sí. De interpretación. Estamos casi finalizando ya el programa. ¿Te parece que vayamos a sortear el libro? Correcto. El libro. Foliame. Passe-moi. Violame sería la traducción al francés. Veremos quién lo lleva. Bien, están participando. Ahora se va a hacer un sorteo virtual. Ingresamos los nombres. Vamos a sortear. Y inmediatamente el sistema nos dice qué libro se le estaría llevando Isaac Quispe. Ajaja. Un amigo de la casa. Me parece que la familia tiene muchísima suerte en ese. Ahí Jesús se ha comprometido a traernos las fotos cuando entregue los libros, ¿no? En caso de que no puedan venir por cuestión de horarios laborales, en caso de que no puedan venir a retirarlo, pero a Isaac lo invitamos para que venga el martes que viene y para que venga a retirarlo acá. El martes que viene. Bien. ¿Sí? ¿Les parece? Estamos así. Entonces, le recordamos que para las próximas tenemos la gobernadora, la biografía de María Eugenia Vidal por Mara Laudonia y Vecinocracia, Olfato Social y Linchamiento de Esteban Rodríguez Alzueta, que pronto lo tendremos en los estudios. Ahí estamos mostrando por la cámara web de cómo se hizo el sorteo. Perfecto. Para que vean que todo aquí es transparente. Totalmente transparente. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos, Jesús. Buen martes, que sea buena la semana. Mañana recordamos paro general. Algunas organizaciones cortarían la autopista mañana a partir de las 7 de la mañana hasta las 10 horas, a pesar de que anuncian paro total del transporte. Y mañana también se celebran los 50 años del Cordobás. Estaremos hablando en el próximo programa recordando el cordobazo del año 69. Bueno, nos despedimos también de nuestros oyentes y seguidores que nos están viendo a través de la página de Facebook de Prohibido Cumbia, y será hasta el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Igual manera. Igualmente. Hasta luego. Señora, si usted supiera en realidad lo que yo siento cuando le hablo del amor de esta manera, no se imagina que lo único que quiero es convertirla en mi eterna compañera. Mire, señor, si usted supiera en realidad cómo me siento cuando me habla manera. No se imagina que lo único que quiero es convertirme en su eterna compañera. Pero no, usted quiere que lo abrace, que lo bese y que lo quiera, que me entregue a sus deseos de mil maneras, que le dé mi corazón sin condición. Pero yo no beso, yo no abrazo cuando quiera, aunque me muera de pena esperando por su amor. Pero no, usted quiere que lo abrace, que lo bese y que lo quiera, que me entregue a sus deseos de mil maneras, que le dé mi corazón sin condición. Pero yo no beso, yo no abrazo cuando quiera, aunque me muera de pena esperando por su amor.